Soy Cristina Pott, expresa política, hoy miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Carlos Paz, y hoy estuvimos realizando el acto, que este año la consigna es por la justicia, la soberanía y la democracia. La memoria está en las calles, porque un país sin justicia no puede ser soberano y tampoco tiene una democracia digna. Entonces, es responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, defender la democracia, que haya justicia y que tengamos soberanía, que no haya entrega de nuestros derechos individuales y colectivos a los monopolios y a los países extranjeros. Necesitamos ser un país soberano para poder crecer como sociedad, que es lo único que nos permite crecer en sociedad. La memoria está en la calle, tenemos que defenderla, tenemos que defender porque tenemos muchas heridas todavía, ¿no? Tenemos los nietos de que apropiados que todavía están sin su identidad y que la identidad es necesaria para tener ser íntegro como persona, derecho a la identidad y a la propia historia. Y bueno, hay muchas cosas que se han tratado hoy con respecto a la justicia. Tenemos casos acá en Carlos Paz que no están resueltos, que la justicia mira hacia otro lado, y tenemos un problema que se está dando a nivel nacional también, que es el negacionismo. Hoy acá hubo personas que estuvieron hablando, publicando, como negando todo lo que ha sido la represión y hablando de que los militantes eran terroristas. Eso es volver a tratar la teoría de los dos demonios, cuando acá hubo un gobierno, una dictadura militar que suprimió todos los derechos individuales y colectivos de una sociedad, violando todos los derechos. No se puede todavía, a esta altura de nuestras vidas, seguir escuchando el negacionismo de que no son 30.000, que son terroristas. Acá lo que tenemos que discutir es si hubo o no terrorismo de Estado. Y existió, porque se violaron todos los derechos, se desaparecieron personas, hay madres, familias llorando que no saben dónde están sus hijos, se robaron a niños para robarle la identidad, la historia, gente detenida sin derecho a defensa. Se violaron todos los derechos, no solamente en lo individual. No se podía organizar, no podía haber, se abolieron los sindicatos, las agrupaciones gremiales, estudiantiles, todo. Y eso todavía tenemos que bregar para que estas cosas nos vuelvan sucediendo y se sancione a quien está haciendo alarde de este negacionismo. El hecho, ¿qué valor se le da desde la Comisión a hacer este acto en Carlos Paz, ¿no? ¿Por qué consideran necesario e importante seguir teniendo este acto en Villa Carlos Paz? Todo acto, todo evento que se haga en función de la memoria es un acto que hace que no haya olvido, porque el olvido hace que se vuelvan a repetir los mismos errores. Entonces necesitamos permanentemente estar bregando por la memoria, que se pregunte cada uno que escucha un comentario, que se pregunte qué pasó, por qué pasó, qué es lo que hicieron, por qué hay tanta repudio a todo este terrorismo de Estado que hubo. Y que hubo complicidad con civiles, hubo complicidad con la iglesia, que se conozcan todas estas cosas, porque es la única forma de poder tener memoria, de poder construir un país sanado, porque necesitamos sanar y que no haya genocidas en la calle, que todavía los encontremos tomando un café en la esquina de tu casa. En las consignas de este año también se incluye la cuestión de la soberanía, ¿no? Venimos en un momento donde se ha firmado, ¿no?, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Te consulto qué actualidad tiene también la lucha, ¿no?, que emprendieron distintas organizaciones, militantes, sindicatos, ¿no?, justamente en defensa de la soberanía, pensándolo en el desde el presente. Un país soberano es un país que no depende de otros países o de otras. Y hoy, en estos momentos, en nuestro país, estamos el poder no lo tiene el pueblo. El poder lo tienen grupos concentrados que nos manejan. Los precios nos manejan, la salud, la educación y fundamentalmente la comunicación. Porque con la comunicación crean corrientes de opinión que no, y las fake news, que no son las que posibilitan al ciudadano a conocer cuál es realmente la situación en que estamos. Entonces, un país soberano es un país que tiene industrias propias, desarrollo en la educación, en la ciencia, desarrollo en la salud, que todo el mundo pueda tener derecho a la salud, a una vivienda digna, que podamos que no haya chicos con hambre, tener una soberanía económica y social en un país significa un país de crecimiento y que va sanando heridas con su propia población.